¿qué es lo que significaría para mí el percibir la esencia energética de las cosas? Significaría percibir energía directamente, separando la parte social de la percepción, percibir la naturaleza intrínseca de todo. Lo que percibimos es energía, pero como no podemos percibir energía directamente, procesamos nuestra percepción para ajustar esta energía a un molde. Este molde es la parte social de la percepción y es lo que intentaremos separar. Salgo y veo cuánta magia hay, tan solo con verte. Quiero ver amanecer, quiero ser día, quiero ser ese papel que me enrosca las ideas, que me dejan ser. Tanta luna paranoica, tanto humo que no deja ver, y yo no puedo ver. Sos la música, sos el ruido, sos el agua de este río que no quiero perder. Muy buenas noches, estamos en La Reja Paranoia, nuestra quinta emisión en vivo, nuestro quinto programa en vivo, acá en Radionauta 106.3, en el Olga Vázquez, Centro Cultural de la Ciudad de La Plata, y me acompaña el encapuchado. Hola tía, hola a todos, ¿cómo andan? El encapuchado y Juan en la operación del otro lado, hola, de la Juan. Pecera. Siempre nadando entre medusas. Entre medusas, sí, sabemos. Acá les queremos... Muchos colores. Les queremos recordar que sí, esto sí. Es una pecera real, que estamos bajo el agua. Estamos bajo el agua, con escafandra. Que en realidad podemos hablar porque pudimos ir desarrollando esa capacidad de hablar bajo el agua. Sí, hablar. Los delfines nos enseñaron. Los delfines nos enseñaron. Y también les queremos recordar que estamos acá en La Reja Paranoia. Estamos reivindicando acá. Que... ¡Flipper! ¡Era Flipa! No es un detalle menor. No, lo tienen que saber y entenderlo. Y tenemos que más o menos ir desvelando la mentira, ¿no? Sí, de que... sí, hay que tratar de ver que hay una verdad que es única. Entonces, Flipper era Flipa. Así, es así. Es muy simple en el momento de decirlo, pero ¿cuántas cosas acarreo esa mentira, sí, no? Sí, sí, porque eso nos puede transformar el mundo, ahora que lo sabemos. Y estamos hoy con un montón de temitas para hablar, para compartir. Sí, como saben, siempre tratamos de apuntalar un poco a estas enseñanzas, a este texto que leemos un poco, en donde Don Juan le cuenta a Castaneda esta posibilidad de ver la energía. Y bueno, acá el punto que les queríamos atraer es algo que Don Juan le cuenta a Castaneda, que se llama el segundo anillo de poder. Y uno dice, ¿qué es el segundo anillo de poder? O sea, y si hay un segundo, hay un primero, ¿no? Entonces, Don Juan le explica a Castaneda, algo que también charlamos el programa anterior, que cuando cada uno de nosotros entra a un cuerpo, entra a este cuerpo físico a través de la matriz, ahí perdemos el 100% de nuestra energía y perdemos la energía de nuestro primer anillo de poder. Es decir, cuando tomamos una forma humana, cuando perdemos mucha energía. Cuando tomamos esta forma humana, le damos a la realidad nuestro primer anillo de poder. Nuestro primer anillo de poder es lo que hablamos antes, es entender los designios. O sea, nuestro primer anillo de poder es poder hablar, nuestro primer anillo de poder es ser humanos, nuestro primer anillo de poder es, para dar ejemplo, ¿no?, la moda, nuestro primer anillo de poder es... la familia que nos tocó, El primer anillo de poder tiene que ver con eso. Una vez que nosotros vamos interpretando la realidad, la energía se nos va fluyendo por ahí. Entonces, ¿qué poder nos da el anillo si en realidad nos está...? Es así. El anillo vendría a decir que nos pertenece ese poder. O sea, tiene que ver con que la vida o las cosas cotidianas de la vida no serían nada sin nosotros. ¿Se entiende? O sea, nosotros como observadores de esa energía la transformamos en lo que es. Muchas veces transformamos las cosas. Uno dice, no, la ropa es ropa, porque ya lo habíamos explicado, era el designio de la realidad. Pero eso es como un manojo de cosas. Entonces ese manojo de energías es ese primer anillo de poder que nosotros sí o sí tenemos que regalar. Es como una especie de acuerdo que tiene que ver con la realidad. Y entonces, Don Juan, a través de sus enseñanzas, termina explicándole a Castaneda que tenemos todos la posibilidad de formar un segundo anillo de poder, y en ese segundo anillo de poder es el que nos permite percibir la energía y transformar la energía, porque acá habíamos hablado del intento y la voluntad, que en sí eran consecuencias de la energía o estructuras en las que nos podíamos basar para ver la energía. Bueno, acá Don Juan le explica que este segundo anillo de poder tiene que ver con las personas con las que nos rodeamos, podría ser nuestra familia, nuestra forma de ver la vida, qué actividades hacemos, nuestra cotidianidad. Eso es nuestro segundo anillo de poder. Ahí va toda la energía. Esa es energía que podemos acumular. En nuestro segundo anillo de poder nosotros seríamos unos recolectores de energía. Pero ya sabemos que perdimos en el primer anillo perdimos toda la energía. ¿Por qué? Porque es como decía el otro día la tía Juli, cuando nosotros nacimos en esta época ya existen los celulares. O sea, si naciéramos ahora no podemos que no existan los celulares. Entonces se nos fue la energía, se nos escapó en el celular. El teléfono táctil. Pero después podríamos tener prácticas para dejar de usar el celular un poco y recuperar un poco esa energía. Entonces no le estaríamos dando tanta energía al celular y recuperaríamos un poco de esa energía para nosotros, porque cada acto que nosotros queremos realizar, estos actos que buscamos de desconstrucción, estos actos que buscamos de mejorar nuestra forma de ver la vida, cuesta poder. Y ese era un tema que también queríamos charlar acá con ustedes. Esta palabra que tiene que ver con el poder, pero no ese poder que uno entiende de que es algo malo o que el poder es el que se ejerce sobre alguien débil y demás, sino que el poder como energía pura, como sustancia pura que es necesaria para algunos actos, ¿no? Como siempre que vamos a reivindicar en el programa, la idea de poder ver más allá a través de la reja y poder percibir el mundo como energía. Claro, para poder percibir el mundo de esta manera, poder ver la energía, se necesita el poder, este poder que perdemos a través de este primer anillo, pero que hay una solución, este segundo anillo que nos ayuda a recuperar esa energía. Donde le sacamos energías a las otras personas, básicamente. Y, sí, es así, eso te gusta. Eso te gusta. Si la vieron a la tía cómo se emocionó robándole energía a la gente. Sí, me encanta. Así que sí, sería una especie de forma de recuperar la energía que tenemos y que Don Juan le va explicando a Castaneda a medida que también le hace formar un grupo. Para que todos entendamos, estas enseñanzas que Don Juan le va dando a Castaneda están en el libro, ya lo habíamos contado. Al principio hay unos tres libros que cuentan una especie de enseñanza, y hay unos, creo que son unos seis libros que continúan. Justo el que continúa después de las enseñanzas es el segundo anillo de poder. ¿Por qué Castaneda aclara esto del segundo anillo de poder después de las enseñanzas? Es porque una vez que uno deja de ser un aprendiz, lo único que le queda es practicar aquello que Don Juan le había enseñado. Y esas prácticas llevaban a recuperar energía que él perdió como todos cuando nació, cuando llegó a este mundo. Claro, es que en realidad el primer anillo de poder no se puede practicar. No se puede practicar, exactamente. Es como que pasa. Es otro designio, se podría decir, de la realidad. Así que bueno, contándoles un poco de qué tiene que ver con el poder y demás, en este segundo anillo de poder tiene que ver con los grupos que nos juntamos, las actividades que realizamos, nuestra cotidianidad, tiene que ver con las cosas que nos gustan, tiene que ver con qué nos emociona, qué nos pone triste, qué nos alegra. Entonces, a medida que nos vamos percatando de que podemos tener el control de todas esas situaciones, más control tengamos de todas esas situaciones, es cuando recuperamos la energía. Entonces, le queríamos compartir acá a todos que ese momento en el que uno dice, ay, me parece que hoy me siento bien. Bueno, eso es recuperar un poco energía y es un cachito de tu segundo anillo de poder. Me parece que me siento bien porque fui al almacén y robé toda la energía a la señora que estaba al lado. Bueno, algo así. No la iba a necesitar, pero yo sí. algo así sería. Se hacen pactos, ¿no? Se hacen pactos. Sí, justamente esto que estamos hablando de poder muchas veces no tiene que venir de los seres que habitamos este mundo, lo que uno llamaría los seres orgánicos, como le gustaba por ahí decir a Don Juan, sino que hay otro tipo de seres que ya los habíamos tratado en algún programa que otro, pero medio de arriba porque es un tema bastante denso. Entonces hoy también le queríamos contar un poquitito de que existen dos tipos de seres. Como antes le hablamos de que los animales se prestaban para que se les pueda ver la energía tal estos cual. Estos seres inorgánicos que no tienen la forma que estamos acostumbrados a ver, por ahí una forma de animal o una forma de planta o una forma humana, sino que tienen miles de formas. Imaginémonos que ellos son tan variados como nosotros en la realidad. Entonces tienen muchas formas. Formas que nuestro ojo como seres humanos puede detectar o no puede detectar. Sí, los podemos llegar a ver. Pero recordemos que como nosotros nos gusta ponernos diferentes ropa o a veces peinarnos y acomodarnos, a ellos también les gusta tener no su forma original, sino pueden mutar y tener diferentes formas. Pero bueno, qué sé yo, esto era algo de que también les queríamos venir a contar un poquito de esta manera de recuperar el poder, ¿no? Más allá de que estos seres orgánicos cambien de forma, yo me refiero a si nuestro ojo puede ver esas formas, porque en realidad nuestro ojo ve lo que ya conocemos, bueno, lo que podemos tocar, lo que tiene una palabra, lo que tiene un concepto. Tal cual. Esto que estás contando tiene que ver mucho con lo que hablamos el programa anterior, ¿no? A través de prácticas, a través de tener esta voluntad, es la energía suficiente para poder ver. Y muchas veces lo tenemos que comprender. No se ve como nosotros querríamos ver. No es una película. Claro, o sea, no se ve. Como... Por eso, como para ir aclarándole a la gente, si lo podemos ver, como yo te puedo ver a vos, a pesar de que en algún momento eras un ente no materializado, yo ahora te puedo ver físicamente. Exactamente. En ese momento en el que estábamos yo desmaterializado y vos siendo una persona allá jugando entre delfines, vos tuviste que elevar tu energía, acumular poder para percibir al encapuchado ahí. Exactamente, exacto. Pero sí. Eso también... se produce después de varios intentos, porque recordemos que viene de los intentos, después viene la voluntad. Exactamente, muchos intentos llevan a tener una voluntad. Y algún truco que por ahí Don Juan le contaba a Castaneda y eran, podríamos decir, no trucos, pero sí posiciones en donde uno puede ir recuperando energía, da una posición para los hombres y da una posición para las mujeres. Busca que los hombres estén principalmente boca abajo sobre la tierra y busca que las mujeres estén boca arriba sobre la tierra, principalmente enfocándose sobre su centro del cuerpo, uno diría el ombligo ahí. Entonces esta acumulación de concentración en un punto hace que vos te des cuenta que hay energía en todos lados. ¿Y cómo es tu manera para recuperarla? Y concentrándola en un punto y que ese punto cada vez vaya creciendo más hasta que ocupe la totalidad de tu cuerpo. O sea que esa energía no se libera, se va acumulando. Se acumula para transformarse en otras cosas. Tal vez los brujos lo usan para la brujería, tal vez un artista lo usa para bailar, tal vez un cantante la use para cantar, tal vez nosotros estamos acumulando energía para hacer este programa de radio. Cada uno, una vez que acumula la energía, después con el tiempo aprende a usarla. Entiendo. Yo igualmente acumulo energía y necesito descomprimir siempre. La tía quiere algo. Quiero, sí. Y como no puedo matar gente, siempre tengo que aclarar eso. Me parece bien una buena manera de descomprimir, escuchar un buen temita de música. Sí, vamos a escuchar un temita y descomprimimos. Descomprimir un poquito este primer bloque de La Reja Paranoia. Dale, entonces. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Cuando me habló un hermano al que también le llevo la huesa, ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los liceos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital y yo solo tuve palabras para definir la injusticia y que solo sintoniza La Reja Paranoia. La Reja Paranoia. Donde reivindicamos que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Jueves de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. La Reja Paranoia. Radionauta 106.3. Chupala Santi, el mejor catering de escabio para mejorar tus reuniones empresariales. Chupala Santi, encontrate con la barra en el Olga Vázquez y tomá lo que puedas. ¡Chupala Santi! Volvimos. Estamos de vuelta. Segundo bloque de. Gracias a Chupala Santi que nos hizo unos daiquiris. Hoy estamos terrible. Con unos daiquiris. Sí, sí, terrible, extremos. Maracuyá. Sí, sí. Frutilla. Pará, que trajo sandía, ¿qué es eso? Durazno. Yo el de sandía todavía no lo probé. Así que bueno, gracias a Chupala Santi. Estoy esperando el de kiwi para la próxima. Bueno, vamos a pedirle. Entonces. Qué buena barra que tiene Chupala Santi. Gracias, gracias a Chupala Santi por estar siempre acá. Siempre vamos a tomar lo que podamos. Sí, lo que podamos, como siempre, acá, en el Olga Vázquez. En la Reja Paranoia, reivindicando que Flipper era Flipa en la ciudad de La Plata. 20 grados aproximadamente, a ver, tengo que decir, 20 grados, y hoy es 21 de octubre. Como todos saben, a la tía le cuesta mucho esto de la fecha, pero ella insiste con la fecha. Y siempre estoy ahí con el 19, pero no, hoy es 21 de octubre. 21 de octubre. Hubo una lluviecita hoy temprano a la mañana, media extraña. Extraña, gotas grandes. Gotas grandes, yo dije, estos gotones... Gotas grandes, pero viste, esa gota grande no dura mucho. No dura. Yo sabía que estaba todo negro, sabía que iba a ser mucho ruido y sí, pocas nueces. Sí, no dura mucho. Bueno, queríamos también, siguiendo el tema, esto que nos quedamos por ahí con lo que llamábamos los seres inorgánicos, y contarles que Don Juan y sus aprendices de brujería y su grupo, también porque, bueno, a medida que Castaneda va conociendo a Don Juan, se entera que Don Juan pertenece a una especie de clan, una especie de grupo de brujos, porque estos brujos no andaban solos, sino que se juntaban con otros brujos y así formaban estos segundo anillo de poder y lograban entre sus grupos romper la realidad. Habrían unas especies de portales. Y así se podían mover a otras realidades y ir esquivando la muerte, ir moviéndose en otras realidades en donde llevaban sus estados de conciencia, ¿no? Así que bueno, vamos a hablarle un poquito de los aliados. Y uno piensa en aliados y piensa en alguien que ayuda o que está de tu lado. Y en este caso tenemos que hablar de estos seres inorgánicos a los cuales... ellos también les gusta la energía y el poder, ¿no? Entonces, suelen, a través de los brujos o a través de las personas, formar alianzas para conseguir esta energía, para conseguir este poder, ¿no? Y bueno, en este caso, Don Juan tenía un aliado muy particular, que era una especie de perro endemoniado, al cual a Castaneda le hizo pasar noches horribles, porque uno creería que Don Juan era una persona tranquila y que llevaba sus enseñanzas de manera bastante pacífica. Pero no, era alguien que a Castaneda le hizo pasar momentos horribles de una paranoia zarpada. Así que estos aliados no como decimos, no tienen forma humana, sino que van tomando diferentes formas y diferentes estructuras que no tienen que ver con nuestra realidad. O sea, no imaginemos un perro como uno dice, un Rottweiler. Sí, sí, no, imaginemos un perro monstruoso, tal vez con una cabeza inmensa y que se te aparezca en una montaña, en una llanura de noche, o que te persiga entre medio de un monte. Es como impresionante. Con ojos muy brillantes. Sí, con ojos muy brillantes. Entonces, estos aliados también los encontramos en la historia, o los encontramos también... ¿Cómo sería? ¿Vieron cuando alguien te dice, no, este es el demonio que te tienta con una suerte de ayuda o suerte de promesa y te roba el alma o te roba la energía? Bueno, esto es era parte de tener un aliado, ¿no? El aliado en algún momento se unía a vos para conseguir energía. O sea, para poder transmutar esa energía a través tuya, porque en sí, podríamos decir, estos seres inorgánicos no pueden atravesar esta barrera de la realidad. Ellos no pertenecen a la misma realidad que nosotros, entonces es muy difícil que un aliado termine, como que diría, matándote. Por más que tenga garras o dientes o sea monstruoso, en sí su ataque no sería físico, sino que lo que generaría en vos es una especie de... psicosis. Sí, miedo extremo hasta que te lleva casi a la muerte, ¿no? Y ahí te roba o te absorbe la energía. Alguien que sabía mucho de estas cosas era el rey Salomón, que él tenía una especie de anillo en donde controlaba, si no recuerdo mal, eran como 70 demonios o... 72 demonios. Cada uno de esos demonios tenía una particularidad especial. Entonces imaginemos, ¿no? ¿Qué poder es controlar a estos demonios que a su vez tienen una particularidad especial? Yo recuerdo uno de los demonios que tenía la posibilidad de... de manipular el habla. Entonces, claro, imagínate si podés ir manipulando a las personas lo que digan, ¿no? O sea, ni siquiera te tienen que creer. Pásame el contacto, claro, después del demonio este que me interesa que hablar. Creer, sino que el demonio, a través de las órdenes de Salomón, te hacía decir a vos lo que el chabón quería, ¿no? Había otros demonios que tenían que ver con... Todos los 72 demonios eran controlados por el rey Salomón. La historia cuenta de que el rey Salomón era alguien... que fue dotado de este anillo, o sea, alguien se lo regaló, alguien le dio este anillo portándolo de este poder. Tal vez lo que pasaba era que este anillo ya venía viajando en el tiempo y bueno, y llegó a manos de él y ahí alguien lo pudo transformar en historia, o sea, alguien lo pudo contar y así todos nosotros más o menos sabemos que esto existía y que es posible, porque bueno... Como sabemos, acá en este mundo, podríamos decir en el 2020 o 2021. 2021, sí, 2020 bis. Claro, 2020 bis. no creeríamos casi que venga alguien y nos diga demonios, seres inorgánicos o animales monstruosos o seres entes con dos materializados. Cabezas. Exactamente. Pero si ya un historiador de andás a ver qué siglo era, porque realmente no lo recuerdo bien, ya escribía en papel esto como una verdad, y bueno, no dudemos tanto, sino que bueno, hemos perdido ese conocimiento, hemos perdido ese... Hay una ilustración acá, estoy leyendo que hay una ilustración, gusta, ¿no? hay una, acá yo aprendo todo. La tía viene a leer acá, chicos. Hay una ilustración de Louis Breton sobre uno de los demonios, el décimo demonio, es una Mirá. Ilustración, una locura, y se hizo en el año 1863. Bueno, contemos que esto habla de que existieron de alguna manera, eran así, y acá la tía lo está viendo, no es que era un bichito cualquiera, ¿no? De hecho, tenían formas de animales mezcladas con hombres. Es una locura, no se puede explicar con palabras, no se puede explicar. ¿Viste? Si es lo quieren buscar y les interesa. Como que tienen formas increíbles. O sea, como que no lo podés entender. Sí, sí. Y esas son las formas de los seres inorgánicos. Por eso. Es difícil transformar a un ser inorgánico en un aliado tuyo. Porque imaginemos, ¿no?, que ya de por sí te da impresión cómo es. Es casi inentendible para vos cómo es. ¿Cómo te vas a poner a hablar con algo que ni entendés? Exactamente. Eso era lo que yo te preguntaba con respecto a cómo el ojo humano puede llegar a ver un ente o un demonio. Y nosotros tenemos que romper nuestra percepción para poder entender de que estos seres tienen esas formas. Entonces, acá en el caso de Don Juan y Castaneda, lo que le pasaba a Don Juan es que él no tenía forma de explicarle a Castaneda que existían estos entes, solo se los tenía que mostrar. Y una vez que él los veía a través del poder de Don Juan, porque en sí el que lo manifestaba en la realidad era el poder que tenía Don Juan, utilizaba el poder que le robaba a Castaneda para que ese ente no se quedara con el poder de Don Juan, ¿no? Entonces, así, a medida que uno va viendo... Pero entonces, Don Juan le estaba haciendo una tramoya, sí, a Castaneda. Le estaba haciendo una tramoya. Un embrujo. Le estaba haciendo un embrujo, sería, diciéndole, te voy a enseñar, pero en realidad... Pero en realidad utilizaba la energía de Castaneda para que este ente, cuando sale a la realidad, lo que quiere este ente es recuperar energía, porque él se alimenta como nosotros, como que sale a alimentarse, ¿no? Entonces Don Juan le dice, sí, correlo aquel. Y bueno, y ahí, ¿no?, usaría el pánico, el miedo, la paranoia de Castaneda para alimentarse el ente. Entonces ya cuando volvía a Don Juan, el ente le decía, ya estoy satisfecho, me quedo acá atrapado, tranquilo, como Don Juan. Para contarles, ¿no? Estos brujos, este clan que tenía Don Juan, tenían una forma de atrapar a los entes en unas calabazas, una especie de calabacitas que llevaban atadas en unos cinturones que vos no te percatabas, pero ellos en un momento destapaban esa calabaza y ahí parecía que liberaban a este ente. Estamos hablando de una calabacita de 5 centímetros, como un ente que mide 5 pies de alto entra en una calabacita. O sea, de hecho, el anillo del rey Salomón es un anillo es un de anillo, 6 puntas, es un anillito. Es un anillito, o sea, y controlaba monstruos que medían 5 pies de altura o monstruos que volaban. Entonces, eso es para que entendamos que la realidad es muy vasta. La realidad es muy grande, nosotros solo comprendemos un poquito de nuestra realidad, a la cual Don Juan llamaba la realidad del hombre. Es como que nosotros estamos medio atrapados solo en la realidad del hombre y no alcanzamos a ver las otras realidades que son, bueno, infinitas, ¿no? Justamente es lo que queremos separar en el programa, en la percepción social, como la primera lectura cuando... Bueno, cuando... la percepción social es la realidad del hombre, claro. ¿A dónde estará el anillo del rey Salomón, no? En estos momentos. Yo creo que alguien lo tiene. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese anillo? Yo creo que alguien lo debe poseer de alguna manera. Yo no sé si seguirá utilizando a los demonios, si es que esos demonios tal vez quedaron liberados o no, si es que era una especie de jaula para estos demonios, pero y, bueno. Y aparte la pregunta es, ¿habrá, porque eran 72, entonces con el paso del tiempo, por más relativo que sea, ¿habrá más demonios? ¿Habrá demonios nuevos? ¿Seguirán siendo los 72? Y contando lo que sabía Don Juan Castaneda, perdón, que era el que hacía las preguntas, ¿no? Castaneda le pregunta en un momento a Don Juan y le dice, bueno, pero si hay seres orgánicos, vastos, ¿no? Uno dice miles de insectos, millones de seres humanos, puede haber extraterrestres, que serían todavía seres orgánicos, ¿no? Plantas, infinitos tipos de plantas, infinitos tipos de seres unicelulares, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de virus, infinitos. Y Don Juan le dice, bueno, pero eso no es nada con la cantidad de seres inorgánicos que hay. O sea, ellos son más que todo lo orgánico. Lo orgánico solo es un pedacito de la cantidad de seres inorgánicos que existen en el universo. Y algo que quiero aclarar, porque por ahí, para que todos vayamos entendiendo el concepto, un ser inorgánico no necesita tener una forma, sino que uno, esto se lo voy a ir contando a poco, pero ¿vieron cuando uno llega a una casa y dice, esta casa tiene energía? El Olga, nuestra Olga, la Olga, sería nuestro ser inorgánico. Es como este ser que creamos entre todo, que ya tiene tanta energía acumulada. Y que aparte se rodea de aliados, exactamente, o sea, todo el tiempo. Empiezan a tener estructuras de energía lo suficientemente poderosa para que exista su realidad. Entonces la realidad del ente Olga, ella es un ente. Es un ente, puede ser, hasta puede tener forma, humana, puede tener forma, no sé, de dragón, de dinosaurio, puede tener forma de mariposa. Pero bueno, sabemos que la acumulación de poder hace que exista la realidad después. ¿Por qué? Como estábamos explicando, en el primer anillo de poder, en el cual todos los seres están atrapados a perder su energía para que su realidad exista, ¿no? Entonces, cualquier ser inorgánico en la realidad que exista perdió toda su energía. En su realidad, no en la nuestra. Claro. Y entonces viene a otra realidad, tal vez, a sacar un poco de energía para poder estar... Sí, alimentarse, para poder equilibrar todo eso esa balanza. Muy bien, tía. Muy bien, tía. Estás haciendo toda la tarea. Estoy haciendo toda la tarea y me encanta que reivindiquemos que el Olga es un gran ente que se alimenta de un montón de aliades. Sí, que se alimenta de nosotros, de nuestra buena onda y de nuestra mala onda, de las dos, porque no hay una especie de discriminación, ¿no? A veces, no, la energía es energía. Exactamente, la energía es energía, porque, a ver, dimos todos ejemplos en donde había miedo y pánico. Pero estos seres inorgánicos, cuando vos los tratás con amor y cariño, imaginemos, para dar ejemplo, ¿no? Aparece un monstruo y vos le das un abrazo y un beso y lo querés. El monstruo dice, bueno, es otra energía, no es la que yo quiero, pero es energía igual. Pero igual entonces, me sirve. Ah, exactamente. La tanga dijo la changa. Es energía igual. Entonces el monstruo dice, bueno, ya este no me tiene tanto miedo, pero me tiene amor o cariño. Y entonces se acostumbra a consumir esa energía, ¿no? Me encanta. Bueno, sé que le estamos elevando la charla a todos, sé que los estamos haciendo viajar, así que... Es que en realidad, como siempre, por ahí, reivindicar esto de que la idea de la reja es romper, desestructurarnos, sí, romper un poco con la visión. Que podamos ver otras cosas, claro, que podamos ver otras cosas. Y que podamos escuchar también, que es importantísimo. Sí. Creo que es momento del segundo temita de esta edición. Dale, entonces. Vamos. Yeah. Recreativo para nuevos planetas. Música en vivo, comida vegana y escabio artesanal. Todos los martes de 20 a 12 de la noche. Marte de Aini. En el Olga Vázquez. Cuánta magia hay tan solo con verte. Quiero ver amanecer, quiero ser día, quiero ser ese papel que me enrosca las ideas, que me dejan ser. Tanta luna paranoica, tanto humo que no deja ver, y yo no puedo ver. Sos la música, sos el ruido, sos el agua de este río que no quiero perder. ¡Quiere ir al infierno! ¡Vamos, la cumpa! Vamos, volvimos acá, tercer bloque de La Reja Paranoia. Estamos acá de nuevo. Estamos acá con El Encapuchado. Sí, sí, mucho ente. Me acompaña Juan operando del otro lado, nadando entre medusas de colores. Acá estamos, entonces. Qué lindo que estuvo el martes pasado, ¿no? Martes de Aini, siempre con eventos, siempre con bandas. Martes de Aini, siempre con eventos, siempre con comida vegana, siempre con cerveza artesanal. Una buena opción para un martes. En general, viste que los martes es un día ahí que queda medio colgado, pero que si podemos subirla con sí, algo, perfecto. Sí, como siempre contábamos, el Centro Cultural Olga Vázquez, que nos ofrece eventos gratis, que nos ofrece un momento de distensión, un momento de cultura, donde pasan cosas. Donde podés venir a buscar aliados. Donde podés venir a buscar aliados, obvio. Así que nada, contarles que hubo bandas, contarles que se hizo un fogón. Se hizo un fuego, es algo que vamos a querer que siga sucediendo, ¿no? Los sí, martes. Sí, vamos a ir tratando de ir formando fogones de a poquito. Fuego. Bueno, y también contarles que este fin de semana, también en el Olga Vázquez, pasó algo muy, muy importante, que fue la FLIA. Feria del Libro Independiente. Y Autogestivo. Ahí está. Feria del Libro Independiente, Autogestivo. Esto pasó este fin de semana en el Olga Vázquez, sábado y domingo. Fue un encuentro en donde me tuve que materializar y convertirme en el sonidista ahí, en el hombre de los parlantes. Así que cualquiera que me vio andaba sentadito ahí. Para materializarte, claramente estuviste toda la semana pasada chupando energía. Sí, anduve robando un poquito de energía de acá y allá para poder materializarme y bueno, y cumplir con mi tarea y estar en la FLIA. Porque bueno, como saben, la FLIA fue su 32ª FLIA. Algo que sucede acá en la ciudad de La Plata hace muchos años. 32 años. No quiero tirar la fecha porque no, realmente no me la acuerdo. No te acuerdas la primera. Pero han sido varias FLIAs en el año. Entonces suman 32. ¿Durante el año? Durante el año hacen 3 o 4. Ah, y eso hizo que sumara a la 32ª o 32ª FLIA. Y para contarles algo de todo lo que sucedió, hubo artistas, hubo micrófonos abiertos, hubo muchas editoriales. Tanto el sábado como el domingo se cortó la calle 60, algo que para todos nosotros es reivindicar que tenemos hay que, el poder. Claro, que hay que estar en la calle, que hay que demostrar que se pueden hacer actividades en las cuales no se necesita el control municipal, no se necesita de que venga alguien a decirnos cómo hay que hacer las cosas, sino que nosotros mismos podemos organizarnos, autogestionarnos, controlarnos y ser nuestra propia seguridad. Mucha gente, muchos puestos. Y hubo una cantidad de puestos impresionante ocupando las dos manos de la calle 60. Por ahí nos está escuchando gente de Olavarría. Les mando unos saludos enormes. Saludos para Olavarría. Así que les cuento un poco acá. En la calle 60, y es donde está ubicado el Centro Cultural Olga Vásquez, es una avenida bastante transitada de la ciudad en donde se cortaron las dos manos. Y bueno, y los feriantes ocuparon las dos manos. O sea, qué hermoso que eso siga sucediendo a pesar de una pandemia que nos aisló, ¿no? Sí, por eso. Mucha gente fue la primera vez que pudo salir, la primera vez que pudo armar su puesto, la primera vez que pudo tocar. Hubo muchas bandas que agradecieron a Olga Vásquez, a La Flía, por tener esta oportunidad de tocar. Porque, bueno, obvio, los agarró la pandemia, los agarró sin herramientas, no supieron cómo reaccionar. Y recién ahora era su primera vez en vivo. Así que mucha emoción, mucha gente emocionada, mucha gente contenta. En el lugar pasaron cosas, pasaron artistas, como le estaba contando, pasaron muchas editoriales. Habló un referente del Mocase. Se pudo contar con editoriales, creo que vinieron... de Buenos Aires y otras que vinieron de Córdoba o de Santa Fe, en donde hubo exposiciones de libros muy buenos. Y bueno, yo recorriendo mucho el espacio también en esos momentitos que tenía libre, vi muchos artesanos, mucha gente que venía con su pequeña mantita o cosita, y bueno, y tuvo la oportunidad de hacer una economía en esta economía que está tan difícil. Uno vive la ciudad de La Plata y sabe que se está por votar un código de convivencia en donde nos mandan a todo a casi trabajar de tu casa o no trabajes, no salgas, no podés cortar calles. Y bueno, esta FLIA... Ese código está en proceso. Sí, ese código está en proceso. Ayer se hizo una marcha multitudinaria a la municipalidad en donde se pidió que ese código se dé de baja. Principalmente porque en la ciudad de La Plata mucha gente vive de la venta ambulante. O sea, uno le dice la venta ambulante, tal vez el tirar su producto en la calle, el tirar su manto, el tirar sus artesanías, el tirar sus poesías, sus libros, sus pinturas. Y bueno, este código de convivencia nos habla de que eso o estaría regulado de alguna manera que no queremos, o directamente sería nula la actividad. Claro, sería nula la actividad. Y bueno, contarles que hay que apoyar estos espacios, que hay que apoyar la FLIA, que hay que apoyar el Olga Vásquez. Si la FLIA sucedió bien, está bueno porque se demuestra que se puede autogestionarse y que las cosas no se van a salir de control y, como decías vos, que son, no se necesita ningún código para... Exactamente, por ahí esto es lo que demuestra de que organizándonos entre nosotros mismos se tiene la posibilidad de pasar un buen momento, pasar un día con el control suficiente sobre nosotros mismos, ¿no? Y que no venga tanto el Estado como, no sé, la policía o alguna especie de estos controles que tienen a decirnos qué hacer, qué no hacer, qué vender, sí, qué no vender. Una institución siempre. Exactamente, que nos venga a bajar alguna especie de regla o de reglamento. Contarles que la FLIA cuenta también con una especie de protocolo ante las violencias que pueden surgir. El Olga Vásquez también apoya esto de las violencias de género o las violencias también infundidas hacia otras personas. Así que bueno, el evento... Apoya el repudio. Claro, apoya exactamente. Apoya el repudio de violencia. Por eso contamos que cuando estás autoorganizado, todo se puede. Todo se puede y puede ser seguro también, ¿no? Y aparte también reivindicar en la FLIA el fin de semana los encuentros que se van haciendo, la gente que se va conectando y que se va ayudando en la autogestión. Hubo mucha gente que estaba muy agradecida de todo. Estaba muy agradecida porque es un momento para todos los que nos gusta esto de felicidad y alegría también. Que seguramente que los espíritus y los entes lo disfrutaron mucho porque se notaba la buena onda y la buena energía que había en el lugar. Encima tocó un fin de semana hermoso. Sí, hermoso, con un sol terrible. Y hablando de algo hermoso de sol, podemos ir a un tercer temita, ¿no? A ver qué encontramos ahí. Es un temita que lo voy a decir aunque nunca lo decimos. Dale. Lo elegí yo. Me encanta la salsa. Vamos, Juli, siempre poniendo algo. Salsa.

Cooperativa AINI. Nada mejor que una lenteja sin agroquímicos, que un buen alfajor cometa y que un poroto aduki libre de... ¡ay! ¡Glifosato! ¡Ay! Cooperativa de Consumo Consciente. Encontrala en el Olga Vázquez de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¡Ay! Sintoniza La Reja Paranoia. La Reja Paranoia. Donde reivindicamos que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Jueves de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. La Reja Paranoia. Radionauta 106.3. Volvimos. Acá estamos, estaba muy compenetrada, sí, en el tema ese de música que me gusta tanto, por favor. Como saben, ese tema nos gusta a los dos, pero nos gusta demasiado y no puedo parar de escucharlo. Cada vez que lo ponemos como cortina ahí que suene, nos cuesta. Sí, nos cuesta entrar. Pero entramos. Entramos. Volvimos aquí a la pecera. Volvimos aquí a la pecera, estamos en vivo y en directo. Y flipando porque vamos a reivindicar que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Y que fue una gran mentira de la historia. Una gran mentira. Estamos reivindicando a la actriz, ¿no? A la gran a flipa. A la Delfina. A la gran flipa. A la Delfina, que se termina suicidando. Sí, bueno, es algo catastrófico. Bueno, viste que yo siempre todo, la muerte, sí, muerte, la tía muerte. Ahí va al hueso. Al hueso. Vamos a hablar un poquito en este bloque de los talleres de Olga Vázquez para buscar aliados, claro, momentos. Como saben, acá en La Reja Paranoia tratamos de ir contando a poquito esto de esta maraña de talleres que tiene Olga, porque un montón de talleres y queríamos ir contando a poquito, entonces tomamos a dos talleres y les explicamos un poco de qué se trataban. En este caso tomamos dos talleres que se están dando en el Olga Vázquez. Uno que no van a entender qué es, solo con escucharlo, que es Sound Painting. Sound Painting se trata de una lengua de señas para una composición multidisciplinaria en vivo. O sea, sería una especie de acto, de obra en vivo, en donde se mezclan las disciplinas, la pintura, la música y el teatro. Y en este caso, todo se mezcla a través de señas. O sea, sería una especie de director que le estaría indicando tanto a bailarines, como a músicos, como a artistas plásticos, a través de señas, en qué momento van entrando en el acto, ¿no? Entonces, este taller lo está dando Pedro. Pedro que... aprendió todo esto hace ya mucho tiempo y así fue formando diferentes grupos en diferentes lugares. Y bueno, y ahora está aquí en el Olga Vázquez dando el taller. Sound painting, sí. Él nos aclaraba que por ahí hay que tener alguna especie de conocimiento previo que tiene que ver con estas disciplinas. Tal vez hay que saber un poco... Música, exactamente. Actuación, hay que saber un baile. Poco de música, de actuación o de baile... Poesía. O de pintura o de artes poesía. Artes visuales. Exactamente, hay que saber un poquito para que después en el taller vos aprendas a través de las señas, las indicaciones que por ahí él te va enseñando, cómo ir entrando y actuando en las obras que se van haciendo. Acá lo que Pedro también nos contaba es que ellos utilizan estas técnicas también en la improvisación. O sea, estamos hablando acá de una obra teatral en la que se improvisa. Entonces, si vos no tenías un conocimiento previo de música, es difícil que improvises música si no sabes música, ¿no? Un conocimiento previo a esto, como para que puedas aprovechar al máximo el taller, ¿no? Así que bueno, contarles un poquito del Soap Painting, porque la historia es buenísima. Por ahí, tía, vos me vas a ayudar, que te gusta leer mucho. Fue creada por Walter Thompson en 1974 en Estados Unidos. Compositor de Nueva York. Mirá, un compositor de Nueva York que esto lo fue llevando a Europa y que se conocía muy poco en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, hablando de quién trajo esta especie de técnica o esta especie de forma de hacer teatro o de llevar una obra o un acto adelante, fue Santiago Vázquez. Este chico, Santiago Vázquez, tiene también, podríamos decir, un otro aprendiz o otro compañero que a través de sus enseñanzas está dando otro taller acá, que es nuestro gran operador ahí con sus medusas, Juan. Juan es nuestro tallerista de percusión por señas. Percusión por señas. Hoy nos aclaró muy bien este concepto de percusión por señas. Y bueno, también él, siguiendo las enseñanzas de este chico, Santiago Vázquez, el cual fue uno de los primeros que trajo todo esto a Latinoamérica. Y bueno, como decía Juan, hizo libros y demás. Y así fue como Juan llegó a esto. Y hoy está dando también, como Pedro, ¿no?, talleres aquí en el Olga Vázquez. Bueno, algo que Pedro también nos contaba, esto de que él arrancó por allá, por el 2017, con un grupo, ¿no?, en el que él después fue formando otros grupos, pero que algunos compañeros todavía lo siguen a él, porque bueno, cuando él inicia su taller, esos chicos que se unieron a él formaron una especie de compañía que se va moviendo. Aliados. Claro, son aliados y amigos y compañeros que se van moviendo con él, porque sería como un aprendizaje continuo esto del sound painting, ¿no? Más experiencias tenés. Un ejercicio. Exactamente. Con el tiempo que te va ayudando a desenvolverte mejor en esto. Y bueno, vas desarrollando más herramientas. Exactamente. Así que nos contaba Pedro que su taller se está dando los lunes. Uy, me perdí. Pedro está dando su taller los lunes a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco. De 6 de la tarde creo que hasta las 9, o suelen estar hasta un poquito más tarde, pero bueno, los lunes Sound Painting en el Olga Vázquez. Y bueno, el otro taller del que queríamos hablar, algo ya introducimos, era Juan con su taller de percusión por señas. Juan está dando su taller los viernes a las 4 de la tarde. 4:30 de la tarde, acá en el Olga Vázquez. Juan está dando su taller. Un taller en el cual, como dice el taller, ¿no?, es aprender percusión, en el cual no se necesita conocimiento previo, sino que Juan te va a enseñar lo que sería la percusión, y a su vez vas a aprender a entender la percusión a través de señas. Una muy buena combinación. Lo hemos visto en otras bandas. Por ahí algunos recuerda La Bomba de Tiempo o demás. Recuerdo que ahí había. Gracias, Juan. Sí. Recuerdo que ahí había esta forma de marcar los tiempos, de moverse dentro de la tocada con señas. Y eso a mí siempre me sorprendió, siempre me gustó, me pareció muy, muy interesante. Porque realmente hay gente que se podría desenvolver en ese en este arte, ¿no?, de tocar, y no tiene, ¿no?, aquellos sentidos por ahí para el conocimiento previo. Exactamente, para saber. Y entonces a través de seña podría entrar rápido en el juego. Muy bien, ya con los dos talleres. Entonces, los lunes a un painting a partir de las 6 de la tarde. Los lunes a un painting a partir de 6 de la tarde. Y los viernes, 4:30, taller de Juan también, percusión por sello. Me encanta que sigan existiendo estos espacios de talleres. Y que aprovechemos, como siempre les decimos, acá en Olga Vázquez, como centro cultural, siempre le damos la oportunidad a todos de que aprendan algo nuevo y novedoso, porque esto es verdaderamente muy, muy novedoso, muy vanguardista. Como muy vanguardista, diría. Estamos ahí. En la cresta, La creme. Sí. También pueden venir a robar energías y eso. Después de a poco vamos a ir enseñándoles las técnicas. Después la tía les va a tirar la técnica para robarle energía a la verdulera. En realidad es a la chica del supermercado. A la chica del supermercado. Que siempre me da el cambio con caramelos, entonces pensé en la próxima decirle, no me des los 5 pesos en caramelos. O te mando a mi aliado. Déjame sacarte un poco de energía y ya está el cambio. Y ya está, che. Bueno, creo que nos vamos a un cuentito. Nos vamos a un cuentito de la Iseca. Para descomprimir un poco y un poco de miedo. Bueno, espero que lo disfruten. De una familia inglesa común, clásica, típica, es el hombre, su esposa y un hijo grande que vive con ellos. Él trabaja en una fábrica. Es un buen pibe, hace chistes, un jodón. Hace una noche horrorosa, una tempestad, hace frío. Sopla el viento con toda la furia, llueve a baldazos. Están esperando a un amigo que va a venir de visita, es un militar que ha vivido muchos años en la India. Vendrá, no vendrá. Mientras tanto, el hombre y su hijo juegan al ajedrez, jaque. El hijo le gana facilísimo. El viejo está chinchudo, mate. Golpean a la puerta y entra. El militar, vendrá, no vendrá. En realidad es un hombre joven, pero está prematuramente envejecido. Tiene el rostro hermético, sellado. Se sienta, lo invitan con whisky. Hasta que no se toma el tercer whisky, no empieza a hablar de nada. Tiene el rostro absolutamente sombrío. Che, pero háblanos un poco de la India, las aventuras que has tenido. A mí me hubiera gustado mucho conocer la India. Mira, agradecé que no la conoces. La India es un país complicado, te recomiendo que nunca la visites, donde a veces ocurren cosas horribles, tiene el rostro hermético, sellado. Yo conocí a un hombre muy santo que puso una maldición sobre una patita de mono, una patita disecada, jaque, la tengo acá, y la saca de un bolsillo. Aparentemente es una patita momificada, chiquita, sucia, vulgar. Él quería demostrar que el destino no puede cambiarse cuando está muy marcado. Y que cuando a pesar de todo lo cambiás siempre es para mal. 3 hombres podían pedirle 3 deseos cada uno a esa patita. El primero que fue dueño de la pata, la tengo acá. No sé cuáles habrán sido sus 2 primeros deseos y la saca de un bolsillo. Así conozco el tercero. Pidió la muerte, una pata común, momificada. ¿Y vos pediste los deseos? Sí. ¿Te fueron concedidos? Para mi desgracia, sí. El militar trata de advertirle seriamente. Lo mejor que se puede hacer con esta porquería es tirarla al fuego. Y la quiere tirar a las llamas, que está encendida la chimenea, y el hombre lo ataca. No, ¿qué vas a hacer? Quemarla. No, pero si no la vas a usar, si ya no podés pedirle más deseo, dámela a mí. Escúchame bien con atención. Yo no quiero la responsabilidad de que a vos te pase algo, y si vas a pedirle de todas maneras y a pesar de mis recomendaciones que sea algo lógico, bueno, dámela, que si yo la pongo acá arriba de la repisa, ni siquiera sé si le voy a pedir algo. lo más probable es que no. Dale, pedile, pedile, pedile. Transcurre la noche. Finalmente el hombre, el militar, se va. Me dijo, es un jodón, un chistoso. Hace chiste. Bueno, papá, podrías pedirle ahora alguna cosilla a la patita para aumentar tu felicidad. Dale, pedile, pedile. No se me ocurre nada para pedirle. Lo tengo todo. Bueno, pero podés pedirle 200 libras, así levantás la hipoteca, así serías completamente feliz. Dale, pedile, pedile, pedile. ¿Qué perdés? El hijo le gana facilísimo, mate. Bueno, la agarra el hombre y dice, se siente un idiota, ¿no? Quiero 200 libras. ¿Qué te pasó? Pasó algo muy raro, sentí que se movía, como si fuese una pequeña serpiente. Dale, pedile, pedile, pedile. Ah, tu imaginación, no sé. No sé si fue mi imaginación. Me dijo, es un jodón, un chistoso. Pero ¿y dónde están las 200 libras que no las veo por ningún lugar? Hace chiste. No, se van a dormir por la mañana, él dijo. Se levanta tempranito, se va a la fábrica. No sé si fue mi imaginación. Pasan unas cuantas horas y al rato ven que afuera hay un hombre, un desconocido. Se notaba que tenía que llamar y no quería. De todas maneras va y golpea. Vengo de la empresa donde trabaja su hijo. ¿Qué pasó? Dale, pedile, pedile. ¿Qué perdí? Hubo un accidente. Lo agarraron las máquinas. Por favor, no se la agarren conmigo. La empresa me ordena que les diga que trata de compensarlos, aunque sea económicamente, de alguna manera. En fin, 200 libras. El hombre se desmaya. Pasan 10 días, es otra vez de noche. Afuera hay otra tormenta, hace frío. Y la mujer le dice, ya no aguanto más que no esté mi hijo. Quiero que vuelva. ¿Te volviste loca? ¿Cómo va a volver si está muerto? No me importa, no me importa nada. Agarrás la pata de mono, se lo vas a pedir. Y le pedís que me devuelva al chico que me quitó. Dale, pedile, pedile. Pero vos no sabés lo que estás pidiendo. Lleva 10 días de muerte. No me importa nada. Yo no te dejé verlo en el ataúd. Estaba completamente destrozado por las máquinas. Se lo vas a pedir. Imagínate cómo será ahora, después de 10 días. El hombre horrorizado, ¿viste? La mujer no está en sus cabales. Para su profundo horror, va y obedece. Quiero que mi hijo vuelva. Al rato en el porche se escuchan los pasos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Luego golpes en la puerta. ¡Pum! Es él que vuelve, dice la mujer alborozada. Ha vuelto, mi chiquito, mi niño ha vuelto. El hombre está absolutamente desesperado, no sabe qué hacer porque ya se imagina lo que se viene. Estaba completamente destrozado por las máquinas. Y la mujer en el apuro no da con la traba de la puerta, se equivoca en su desesperación para hacer entrar a su hijo. Cosa que aprovecha el marido para agacharse tanteando en la oscuridad, por fin da con la pata de mono y le pide el tercer y último deseo. Quiero que se vaya, que vuelva al lugar de donde salió. Entonces se escuchan los pasos que se retiran. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Cuando la mujer por fin logra destrabar la puerta y abrirla, afuera está nada más que la tormenta. Nada más. La pata del mono. W.W. Jacob. Once you have established yourself as an icon in your field, it is important that you pay tribute to some of the great rock legends that came before you. This kind of gesture will create the illusion that you are still humble and serve as a preemptive strike against anyone who has noticed what a callous and delusional ass you have become. We'll be right back. Volvimos. Acá estamos de nuevo. Volvimos y seremos millones. Qué cuentazo. Me dejó ahí. Sí, regulando, ¿no? Regulando. Sí. Y hablando tanto de aliados, ¿no? Esto de... Demonios. Sí, hablar de cambio de... ¿no? Y estos intercambios de poder, estos... Podríamos decir, estas búsquedas que tiene por un lado los aliados y por otro lado la persona que lo convoca, ¿no? Bueno, como el cuento lo decía, ¿no? Estos deseos de esta pata de mono que siempre se transformaba en un quilombo para uno. ¿Qué tema esto de pedir deseos, ¿no? Del intercambio. Claro, y esto de pedir un deseo, ¿no? Hay algunas pelis que hablan de eso. No sé si habrás visto alguna que trata de un duende que busca una olla, que creo que se llama El Duende Maldito la película. En este caso es un duende que tiene una olla que siempre se la anda perdiendo. Es una peli de terror, ¿no? Que siempre se la anda perdiendo y él la anda buscando. Es una peli bastante graciosa, llevadera. Es un duende malvado que se llama Lubdan. Ah, mirá, ahí está la tía leyendo, qué bien. Lo que dice la historia es que, bueno, cuando alguien toma su oro, él va a intentar de cualquier forma que sea posible recuperarla. Ese oro. Y creo que ahí te iba cumpliendo algunos deseos y esos deseos también se te iba complicando la existencia. En realidad quiero hacer una simple aclaración. Dale, que la traducción es El Duende Maldito, pero en realidad se llama Leprechaun. Ah, Leprechaun, sí, ahí me suena el nombre, sí. Bueno, y esto es muy parecido al cuento que nos contaba La Iseca, ¿no? Estos deseos que después se te vuelven a vos mismo. Y hay otra peli también así de terror que es una especie de genio, pero no un genio como Aladín, ¿no? Que dice este genio que frotás la lámpara y sale. Sí está atrapado, creo que en algo, no sé si... No recuerdo, no sé si era una lámpara o no me acuerdo en qué estaba atrapado. Creo que era una especie de estatuilla o no sé qué. Wishmaster la película. Esa peli también se trata de otra especie de demonio. En este caso también habla, ¿no?, de que es una especie de genio. Y ahí hace una diferencia entre los ángeles, los genios. Que en realidad Wishmaster, el demonio se llama Dijing. Dijing. Y en realidad es la encarnación del mal. Ah, bueno, es como que siempre nos encontramos a través de las películas contándonos esto de que existen estos seres. Eso es lo que veníamos hablando de algunos bloques atrás, ¿no? Tal vez para Don Juan y sus clan eran aliados, tal vez en un pasado eran monstruos o demonios, o tal vez era esta pata de mono, porque ¿quién no dice que detrás de esta pata de mono no había un ser, uno de los, ¿no?, 72 demonios del Rey Salomón. Rey Salomón, claro, tal cual, ¿no? Siempre han estado presentes en la historia los relatos de demonios y de entes y de pesadillas. Y que siempre te piden algo a cambio, este famoso trato que uno hace con el demonio y te pide el alma. Con, ¿no?, el diablo. Entonces siempre hablamos de un intercambio. Creo que más allá de que hay mucha fantasía detrás de todo esto y que como anda Hollywood ahí metido, ¿no?, el cine, pero el mensaje está. El mensaje que con el que nos tendríamos que quedar todos por ahí sería que estos seres existen y que a través de las películas y a través de los relatos históricos nos da la oportunidad de saber que podemos llegar a intercambiar algo. Que en realidad, como siempre, la ficción ha llevado a pensar a las personas que es una ficción. Y en realidad no es una ficción. Claro, no es tan una ficción. No es tanto una ficción. Claro. De hecho, existe en una ficción porque existe en la realidad, en alguna dimensión de la realidad existe, y la tienen que plasmar en un medio audiovisual, ¿no? Claro, para liberar. El mensaje es dado a través de las películas, de este medio audiovisual. Pero en sí el mensaje es que estos seres existen de alguna manera y que hay un intercambio. Y en este caso es el deseo, ¿no? Y muchas veces te cuentan que este ser termina transformando todo en algo malo. Y bueno, acá a través del Rey Salomón, que es algo por ahí, algo que está contado en la historia, a través de Don Juan, pasamos a entender de que estos seres no tienen la maldad como lo entendemos nosotros, sino que para ellos la maldad no es lo que es maldad para nosotros. Capaz que para ellos eso es la realidad. Es su manera de ser, su manera de vivir. A no, ver, no tiene una concepción de lo bueno o lo malo, si el deseo es bueno o malo. Está. El deseo es bueno o malo según la racionalidad de la persona que lo no, está pidiendo. Y pensemos, no, alejémonos un poco. Me acuerdo en la película cuando este duende, no me acuerdo si hace cosas así, medias macabras, y hay otro personaje que le dice: che, me están gustando tus cosas macabras. Quiere decir que para el duende no son tan macabras. Y una vez que vos las empezás a experimentar, tampoco pasan a ser para vos tan macabras. Porque las aceptás. Es como que también podrías llegar, o tu conciencia podría llegar a aceptar esa energía. Pero vos no decís que al momento de pedirle un deseo al duende o al Wishmaster, ya la energía de pedirle a ese ente eso va a hacer que el pedido sea medio macabro. Yo creo que pasa, en las películas se le ha dado el contexto de que esos entes son los malos de la película. Pero yo pondría, como vos bien decís, que tu deseo ya era malo, ¿no? Es como lo que estás diciendo vos. La mente humana, en realidad. Exactamente. El ente de por sí ya es así, va a reaccionar de esa manera. Exactamente, exacto. Va a hacer lo que es natural para él. Si para Wishmaster era natural matar a todos, él va a matar a todos. Y el deseo tuyo no va a influir en su forma de ser, sino que es tu deseo, esa forma humana en la que queremos que todo sea, que no es así, no siempre va a ser así. Por eso hay muchas realidades, ¿no? Es interesante ir planteando un poquito acá en la Reja Paranoia, en la 106.3, Radionauta, el sí, tema de los límites, y qué es real y qué no es real. Sí, y sepan todos que a medida que más seamos más creativos, más abiertos con la realidad se va a expandir. Eso confiemos que es así. Va a ser un proceso, va a llevar un tiempo, pero de a poco vamos a poder ir saliendo de la reja. Vamos a ir, claro, saliendo un poco de la reja, ir desconstruyéndonos, sabiendo que Flipper era flipa y así. Y la paranoia también tiene que ver con esto de los deseos, ¿no? De qué deseos le podemos pedir a un demonio que nos pide un intercambio. Y ahí en la pata de mono, el primer deseo, cuando es medio básico, que pide dinero, también es una tragedia. Y el dinero llega igual, y la persona que le pasa la tragedia, tal vez le pasa porque creo que ya anticipaba que iba a ser una tragedia pedir dinero. Es algo bastante embrollado de entender, pero sí, tiene que ver con nuestra condición de humana muchas veces que pasen cosas malas. O que decimos cosas malas, claro, que decimos en secreto cosas malas. Claro, que en nuestro interior sea algo macabro lo que nos termina pasando, ¿no? Yo por eso me hago cargo de mis deseos y sí, mataría gente. Sí, la tía no tengo problema. Le pediría a Wishmaster. O también me quedé pensando en el demonio que puede modificar lo que vos decís. No, y está bueno, la otra vez que hablábamos esto del poder de los delfines de matar con la mente, tipo ultrasonido. Yo creo que ese es el poder vos. Puede ser que tengas razón. Como que te enfoques y la mente explote. En mi próximo encuentro con algún ente le voy a intercambiar un poquito de palabras, pero más que nada preguntarle qué me pediría a cambio si yo le pido poder matar gente a través del ultrasonido. Y seguramente que haría que mates a alguien que quieras, anda a saber, ¿no? Y no me pediría nada más. Ay, me encantaría. No sé. Pero bueno, siguiendo por ahí con el tema que estábamos charlando, hay otro cuento de La Iseca, esta vez transformada en película, y bueno, pasa allá en mi ciudad, que por ahí me vio nacer, que es en Olavarría, que se llama Querida, fui a buscar cigarros y vuelvo. Peliculón. Polémico. Argentina. Está escrita y dirigida por La Iseca. Sí, está escrita. No sé si es él el que la dirige, pero sí, está toda hecha por él. La peli, el personaje, ¿no? Es un personaje de Olavarría, un ciudadano de la ciudad, que tiene un poco de mal carácter y también es un chabón bastante. Un ortiva. Un indecioso, como que diría. Alguien que no va en casa. Sí, nada. Que te vas a cruzar de vereda si lo ves. Exactamente, el goma es un personaje que no querés ni cruzarte, claro, exactamente. Y le pasa a este personaje que está súper aburrido de su vida, está podrido de su esposa, podrido de las cosas que le pasan, podrido de Olavarría, podrido de nuestra ciudad, que muchas veces nos ha pasado a todos. y se le aparece también una especie de demonio, o no se sabe si es el diablo qué, o un inmortal que viene viajando hace mucho tiempo. Y también cuando él sale de un bar o de un restaurante donde está ahí almorzando con la esposa, que le dice la frase, che querida, voy a buscar cigarro y vuelvo, se encuentra con este ente que le dice, che, ¿querés que te mande? A ver, lo que le promete el ente este, ¿no? Es mandarlo a un momento de su vida, cualquiera, el que él elija, pero con la mente que tiene ahora. O sea, con todo lo que sabe ahora. Volver el tiempo atrás, pero la cabeza y los hechos y todo lo que y te funciona. Y todo lo que sabe queda en la mente del personaje. Y es muy buena, es muy graciosa la película. Trabaja Emilio Dizzi, creo que es una de las mejores películas que ha ¿Está hecho. ¿Está vivo Emilio Dizzi? No lo sabemos. No. Creo que está muerto. No lo matemos, pero lo vamos a buscar. creo que falleció o bueno, o anda. Sí, acá morte, Juan nos tira morte. Che, bueno, que ande por ahí en ente. Ojalá que ande haciendo mejores películas ya muerto. Pero esta película actúa muy bien, no hace tampoco la gran cosa, ¿no? Pero actúa muy bien. Está este otro chico de Casados con Hijo, el varón que no sé cómo se llama como actor. No sé. Lo Pilato debe ser. Lo Pilato, pero... el varón, el hermano de la piba. Y bueno, está muy buena la peli. Mírenla, es linda. Así que esto de los deseos, esto de pedir algo, pero que también está influenciado por cómo sos. Porque él puede viajar en el tiempo, pero siempre queda su carácter y ese carácter lo lleva a que todo le salga mal. No importa que sepa más que todos. O sea que en realidad, a pesar de volver al pasado con todo lo aprendido en sigue el futuro, siendo él, sigue siendo él una mala manera... persona y por eso le siguen pasando cosas malas, se podría decir, ¿no? O sea que en su trayecto, en su segundo anillo de poder, no lo utilizó de una buena. Ni una vez quiso utilizar su segundo anillo de poder como para recuperar un poco de energía y abastecerse de algo, ¿no? Bueno, vamos con un otro temita musical. Dale, entonces. Y después ya seguimos con un bloque, por ahí recomendar algunas peliculitas que teníamos pensadas. Sí, siempre, como saben, en los últimos bloques les tiramos algunas pelis que nos ayuden a romper un poco esta reja. Pero antes de eso, vamos ahí a mover un poco... A cachar, a cachenguear. A cachenguear. Yo Cooperativa AINI. Productos orgánicos y del productor. Cooperativa AINI. Nada mejor que una lenteja sin agroquímicos, que un buen alfajor cometa y que un poroto aduki libre de... ¡ay! ¡Glifosato! ¡Ay! Cooperativa de Consumo Consciente. Encontrala en el Olga Vázquez de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¡Ay! Volvimos. Acá estamos de nuevo. Volvimos acá en la Reja Paranoia. ¿Sí? No nos fuimos y no nos vamos, che, a ir por mucho tiempo. ¿Sabía que no le mandamos saludos a los extraterrestres que se llevaron la computadora de Radionauta para escucharnos? A mí siempre me da miedo hacer eso, pero bueno, ya que vos me das el pie, vamos a... Por favor, ellos nos miran desde la Luna, desde Júpiter. Le estamos pasando información, sí, ¿no? Sí, le estamos bajando data. Acerca de la evolución de sí, nuestra especie. Y le estamos hablando de la energía, que es lo que más les gusta a ellos. A ellos le hablamos de la energía, a toda la gente que está del otro lado también, les agradecemos mucho. Obvio. Estamos acá en la 106.3, en Radionauta, en el Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Decí el número del Olga Vázquez? 2772. Ah, yo sé que es 7 y 2, ¿o no? Es 7 y 2, pero es 772. Ahí está. Qué problemita que tengo con los números. Entonces estamos en el Olga Vázquez, Centro Cultural, en calle 60, entre 10 y 11, número 772. Y hoy es 21 de octubre. Ahí está, bien la tía, bien practicada. Bueno, vamos a hablar de algunas pelis, ¿no?, que teníamos pensadas para hoy. Siempre en este bloque tratamos de recomendarles películas. En algún momento les recomendamos algunos animes también. Pero en este caso le vamos a recomendar dos películas que tratan un poco de la misma temática y hablan del futuro y de la inteligencia artificial o de los cyborgs, la robótica, o cómo el humano, en su afán de construir vida de vuelta, construye máquinas cada vez más inteligentes. Y una de esas pelis es, como lo dice, ¿no?, inteligencia artificial. Creo que varios la habrán visto a la película. Trabaja este actor que está en la peli, bueno, es un chico en la película y las películas que hizo también, actúa de nene, ¿no? No me sale el nombre del actor ahora, por ahí tía vos me podés ayudar un poquito, pero mientras yo les voy relatando un poco de qué va la película. Es en un momento, en algún futuro, en donde ya hay varios tipos de androides o robots con aspecto humano, que van siendo utilizados para diferentes trabajos. Y en este caso, la película trata de que se crea una especie de nene para ayudar a las familias que pierden hijos. Entonces, una compañía crea este robot, porque a ver, pensemos que en este futuro los robots son mercadería, como si fuera un celular, ¿no?, como si fuera una licuadora, una heladera, es como una especie... Un artefacto. Exactamente, un artefacto. Un electrodoméstico. Así no me salía la palabra. Una especie de electrodoméstico. Entonces, esta compañía crea este niño que vendría a ayudar a la familia a pasar el mal trago de haber perdido un hijo. Pero ¿qué pasa en esta película? Por eso es una película en donde nos ponen un conflicto, ¿no? Por eso también esto de lo que nos gusta de las películas, ¿no? de que no solo es una historia contada linealmente, en donde hay un principio y un final, sino que hay una especie de embrollo, ¿no? Una especie de... El conflicto de la ficción. Que genera que la película tenga un sentido, ¿no? Y el conflicto es que este nene, en un momento, cree que es un nene de verdad. O sea, pasa a comprender que es una máquina muy, muy, muy al final de la película. Siempre cree que es un nene de verdad. Y llega el momento en el que cree que es un nene de verdad que termina matando a su propio hermano. Eso es... La máquina igual está diseñada para que ella misma se autoperciba como un ser humano, en el caso de inteligencia artificial. Exactamente. Acá en la película lo que queremos aclarar es que como las empresas que van creando estos robots le van dando, podríamos decir... le van dando información en donde la inteligencia artificial va absorbiendo cada vez más información, o sea, tiene una información de fábrica, pero se le va introduciendo más información. Entonces esta familia lo empieza a tratar también, lo empieza a ayudar, lo empieza a nutrir de un montón de situaciones en donde él empieza a tomar decisiones por él. Entonces tiene conciencia la máquina en ese caso. Exactamente, ese era el punto al que yo quería llegar. ¿Qué sería la inteligencia artificial? Es llegar de un punto al otro porque yo te di la suficiente información para que vos llegues a ese punto, o yo te doy la información y vos podés ir a otro punto, no solo a ese punto. Y bueno, en este caso lo que pasa es eso. La compañía había creado una especie de producto que solo tenía que ir hasta ese punto, pero no, al nutrirse de mucha más información, empezó a ir a diferentes puntos. La máquina autómata, la máquina, claro, que puede tomar decisiones a pesar de los agentes externos. Que puede tomar decisiones con información nueva. Esta familia al principio le parece súper emocionante que aquello que compraron y decía, no me estoy acordando bien la película, pero para dar ejemplo, si la compañía decía que no lloraba, pero su robot llora, la familia estaba recontenta. Pero eso lo iba poniendo a él en una situación de conflicto. Porque, ¿qué pasa? Por un lado, él cree que es humano, o sea, él cree, estamos hablando en este caso del nene, ¿no? Que cree que es humano, pero que la familia sabe que no es humano. Entonces, el maltrato que recibe es mucho mayor que el que puede recibir su hermano. Porque saben que no es humano. Porque saben que no es humano. Supuestamente inofensivo. Exactamente, supuestamente inofensivo. Y en todo ese conflicto, ¿qué pasa? Que este cyborg termina matando a su hermano y se tiene que escapar. Porque, claro, imagínense, un robot que anda matando gente, obvio que lo primero que hacen es destruirlo. Pido disculpas. Vamos. Sí, pido disculpas por eso. Lo que le quería ir contando de la película entonces es que este niño empieza a escapar y se encuentra con otro robot. Y ahí empieza a darse cuenta de que él es un robot. Entonces quiere llegar, podríamos decir, a quien lo creó para que le explique por qué era así. Por qué él tenía esas capacidades que otros no tenían. Porque él en el camino se cruza con otros modelos muy parecidos a él y se da cuenta de que él es medio único porque... Lo que pasó fue que, claro, la mayoría de las familias que recibían a estos niños lo trataban como una máquina. Entonces esa máquina no alcanzaba a absorber otros conocimientos. Claro, acá la diferencia está en la familia, que adquiere electrodoméstico con forma de ser humano. Exactamente, que ahí lo nutre de nueva información y esa máquina empieza a tomar otras decisiones. Bueno, la película sigue, ¿no? Y termina... No es un gran final, pero es un final. Así que les recomendamos un poco de esa película. O sea que el final no es que mata al hermano. Me encanta recomendar películas sin contar el final. No. El final es una especie de situación a la que llega, en la que termina... A ver, vamos a ir contándole un poco. En el futuro parece ser que había una ciudad que estaba hundida bajo del agua. Entonces él Atlantis. Tiene que ir a esa ciudad a encontrar cierta cosa. Y bueno, él termina como quedándose dormido en una tumba acuática. Va para otro lado. Claro, va, es un mensaje que queda medio al espectador. Bueno, ¿no? La recomendamos. Lo que me habías preguntado, encapuchado, el actor se llama Haley Joel Osment. Se alejó del cine totalmente. Creo que hizo varias pelis de niño y eso medio que lo... Es verdad, porque es un actor que después no se vio de adulto trabajando. No, porque hizo varias pelis de niño y... Y bueno, obvio, parece ser que el trabajo lo estresó, ¿no? Hay que trabajar en el cine y ser famoso de chico, ¿no? Eso lo estresó mucho y bueno, después lo hizo alejarse un poco del cine. Pero bueno, le recomendamos la peli. Inteligencia Artificial. Y vamos a ir, ahora sí, creo que a una peli que es muy de culto, en donde hay muchos mensajes ocultos. Y es Blade Runner. Con Richard Ford, ¿no? ¿Cómo se llama? Harrison Ford. Con Harrison Ford. Aquel personaje que está también en Star Wars. Todos lo deben recordar. ¿Está vivo? ¿O está con Emilio Dizzy allá? No, está vivo. Lo deben recordar de Indiana Jones también. Pero bueno. Sacando estas particularidades del actor, queremos hablarle de la película, ¿no? La película está basada en un libro bastante loco, que se llama, así, escuchen bien el nombre, Los robots que soñaban con ovejas robóticas. Es terrible el nombre, ¿no? Los robots que soñaban con ovejas robóticas. ¡Qué buen dato! ¡Qué nombre! Este libro es un libro muy, muy leído, muy... Muy bien... ¿Adaptado? ¿Vos decís el libro así, la peli? Es así. El libro tiene una especie de relato y de cuento, pero la peli es una especie de adaptación del libro. O sea, no está basada todo en el libro, sino que toma las ideas del libro y las hace parte de la película. O sea, tal vez en algunas escenas mezcla algunas ideas que existen en ese libro y demás. Sí, te escucho. El libro se llama ¿Sueñan los androides? Con ovejas eléctricas. Ahí está, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ahí va. Terrible libro, yo lo alcancé a leer, me ha dejado la cabeza dando vuelta. Lo leí casi sin saber que Blade Runner estaba inspirada en ese libro. Eso me hizo entender muchas cosas, tal vez el futuro a dónde vamos y qué nos depara un poco el tiempo que viene, esto de los celulares y las computadoras, ¿no? Y los autos cada vez más inteligentes y las inteligencias artificiales que se han tirado dentro de las redes, dentro de la internet, las inteligencias artificiales que manejan la bolsa, cómo el mundo llegará a un punto en donde ese libro aclara que llegará, ¿no? Que llegará a través de una guerra nuclear. Lo que plantea el libro es a través de una guerra nuclear. Claro, existe un polvo radiactivo que mató a todos los animales y que se empiezan a hacer animales robóticos, animales eléctricos. Exactamente. ¿Quién dice que nosotros ya no somos unos animales, ¿no? Robóticos y eléctricos. Y nosotros con el tiempo seguramente que nos vayan cambiando piezas y nos vayamos transformando en algo que deje de ser humano. Pero bueno, volviendo a la película trata de un detective que le dan el caso, o sea, es una especie de policía que en sí caza cyborgs. ¿Por qué? Porque en el futuro, ¿qué hicieron los humanos? Dijeron, che, ¿viste que hay que mandar a alguien a trabajar a Marte? Bueno, en cambio de mandar humanos, que es re caro, mandemos robot, que es re barato. Los hacemos y los mandamos. No queremos que exista mala prostitución. No nos parece bien que haya humanos prostituyéndose. Bueno, prostituyamos a los robots. Y así, todo aquello que el humano no quería hacer, pasaba a hacerlo un cyborg o una especie de cosa creada para eso. En la película, lo que nos pasan a contar es que en una de esas colonias que hay en otro planeta, aparecen unos cyborg que dicen: che, acá nosotros nos parece que nos están tratando mal. O sea, nos están... La rebelión. Exactamente, surge una especie de rebelión. Y principalmente, mirá cuál es el detalle en lo que plantean en la película, ¿no? Ellos tenían 4 años de vida útil, pero su conciencia era de una persona adulta. Claro. Entonces, era como difícil de entender para ellos que se iban a morir, ¿no? Entonces, esta rebelión empieza por eso. Empieza como diciendo: che, yo quiero llegar a mi creador y decirle que me dé más años de vida. Y bueno, obvio que el tema con estos cyborg es que eran muy fuertes, eran mucho más rápidos que los humanos, y era un tema cuando empezaban a matar gente. O sea, no los podía frenar nada, ¿me entendés? Porque no... El límite, evidentemente, tanto en inteligencia artificial como en Blade Runner, es la muerte. Exactamente. Es cuando matan humanos, porque casi todos nosotros, cuando alguien mata a alguien, ¿qué pasa? Y por ahí lo que pasa es que o terminás preso, o también empieza todo este cargo de conciencia, todo esto que nos pasa desde los sentimientos, en donde las máquinas no lo tienen. Exacto. Entonces, parecería como que les es más fácil. Es lo que plantean estas dos películas que estamos viendo. Exactamente. Es como que les sería más fácil matar a otro ser. Entonces, bueno, la peli va transcurriendo, ¿no? Este policía, que es Ford, va siguiendo a los androides, y bueno, y los va matando, los va... Como un cazador. Sí, de... su misión era matarlos, ¿sí? O sea, él le dan el trabajo de que los tiene que eliminar, porque eran peligrosos. Pero en ese momento se encuentra con una especie de secretaria de la empresa que creaba a estos robots, en la cual él se termina enamorando de ella. Y bueno, ¿qué pasa cuando él se da cuenta que ella es un cyborg también? ¿A él le impide enamorarse? ¡No! ¿A ella le impide enamorarse de él? ¡No! No, como tampoco les impide matar. O sea, exactamente. Como, evidentemente pueden amar y pueden matar. Exactamente. Entonces, lo que viene a plantearnos la peli es: ¿qué nos convierte en humano? ¿Qué ¿cuál nos es hace? El ¿cuál es ¿dónde está el límite de humano? De ser y humano máquina. Y máquina. Bueno, Blade Runner tiene una continuación, en donde es, vamos a decirle el nombre bien, Blade Runner 2019 es la peli vieja, Blade Runner 2049 es la peli nueva. Así que en esta nueva peli, ¿no? Que es una continuación de la otra, en lo que sería una línea temporal, ¿no? O sea, esta película es después de la otra película. Nos encontramos con que Ford y esta androide tuvieron un hijo. ¡Ay, claro! ¡Y claro! Tuvieron un hijo. Y bueno, no vamos a andar spoileando mucho. Pero esta segunda película se trata de eso. Se trata de estas máquinas que ya no solo quieren luchar por más años de vida, sino que ahora quieren luchar y decirle a todo el mundo que ellos pueden crear vida. O sea, ellos están vivos de alguna manera. No solo podemos matar, podemos amar, sino que nos podemos reproducir. Y ahí completarían el círculo humano, ¿no? Dejando al humano bastante fuera de lugar, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿a dónde iremos nosotros si ya estos pibes o estas máquinas se pueden reproducir, ¿no? Bueno, me encantan las dos pelis que recomendamos, Blade Runner e Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial. Vamos con un temita más de música rapidingui. Y ya le damos el cierre. Y nos vamos a ir despidiendo. Dale. We'll be right back. Volvimos. Y ya estamos. Volvimos acá. Y ya nos vamos casi. Sí, ¿no? Volvimos y nos vamos, así. Me encanta este vivo y en directo. Sí, acá muchas en... gracias a todos por bancarnos. Todos por bancar de aquel lado. Saben que es nuestra primera vez, no solo haciendo un programa de radio, sino saliendo en vivo también. Así que todo lo que haya para criticar, aceptado. Críticas constructivas Crítica siempre constructiva, nos van a servir aceptado. Para mejorar. Sí, sí, para que hagamos mucho mejor este programa. Nuestra idea es que se entienda el mensaje de que Flipper era Flipa. Sí, que reivindiquemos esto. Y cómo ir por ahí produciendo un poquito la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción visual, sí, mental. Por eso le damos tips, le damos películas, le hablamos de la paranoia, le hablamos de la reja. Le hablamos de la muerte. Les quiero agradecer a todos ustedes, acá al encapuchado, a Juan, que está ahí operando del otro lado. Y bueno, el último bloque siempre vamos a ir con un poco de info de claro, lo que viene en el Olga Vázquez. De lo que viene en Olga Vázquez. Principalmente les queremos contar que este sábado, acá en el lugar, va a suceder algo bastante importante. Se llama... ¿La Liga Marica? Se llama la Liga Marica. Esto es una especie de actividad en donde... Se viene y se ponen a luchar pibas, en donde también se pone en condición de que se puede venir a aprender estas técnicas de lucha, de defensa combate, personal. De defensa personal. Entonces se hace a través de que haya bandas, que haya música y a su vez se hace una especie de... encuentro en un ring, en una especie de enfrentamiento para que esas técnicas se vean, ¿no? Es una especie de pelea media arreglada, media que se muestran las técnicas y demás, así que están todos invitados. Algo visualmente novedoso. Exactamente, o para algo, para lo... algo que se ve, que es novedoso, no vengan pensando de que va a haber luchas y que va a haber apuestas, pero sí vengan pensando de que van a ver a pibas peleando. ¿Apuestas, no? No sé, por ahí medias clandestinas. Ay, yo voy a estar en esa, me parece. Esto es el sábado en el Olga Vázquez, esto a partir de las 20 horas aproximadamente. No tenemos bien el horario, pero sí, acérquense a partir de las 8, seguramente que ya haya mucha más información a esa hora. Si les interesa, y bueno, ya la semana que viene está el martes... ¡Martes de Aini! Bueno, el martes de Aini, que nos contaban los Pibix, que va a haber un poco de breakdance... ¡Vamos! Y va a andar Hueltam, que es un artista callejero, el cual tiene sus cancioncitas con su guitarrita. Y tal vez le decimos a Juan que nos haga ahí alguna tocada, algo ahí para mostrar un poco su taller y esta percusión por señas que nos viene diciendo que suena. ¡Vamos! Bueno, muchas actividades entonces en el Olga Vázquez. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Le mandamos saludos y abrazos a todos. A todos los que nos están escuchando. Volvemos el jueves que viene. Si los aliens no se llevan la compu. Si no te llevan la compu, no aparecen los hombres de negro. Si les gustó lo que dijimos o no les gustó. Sí, sí. Así que bueno. Muchas gracias por estar del otro lado. La Reja Paranoia. Buenas noches. Postponing a call. Space may be the final frontier, but it's made in a